Vamos a escuchar un tema. Como hoy es el programa 22 y justo es el cumpleaños de Bruce Dickinson, vamos a poner 22 Acacia Avenue, de ese 22 Avenida de las Acacias, el tema de Maiden del disco de Number of the Beast. Pero en este caso, interpretado por la banda Dark Tranquility, haciendo una versión de ese tema. Así es, vamos. Lo dejamos con este excelente cover. Bueno, ahí pasaba la hermosa versión de, del tema de Maiden, 22 Avenida de las, de las Acacias, del disco The Number of the Beast, interpretada ahí por el grupo sueco Dark Tranquility, o Tranquility, como... Tranquility. Castellanizado. Sí. Bueno, el otro día estuvimos pasando In Flames, también una banda sueca de Dead. Hoy... La verdad que nunca me había dado cuenta, pero la verdad que hay muchas bandas suecas. Sí, bandas suecas hay muchísimas. Y bueno, de hecho pasamos Bathory también el otro día. Bueno, no solo pasamos, sino que es una gran banda, digamos, sí. Importante. Y hay una movida, también siempre ponemos por ahí unas temitas de esa movida Stoner Doom sueca que pusimos, hemos puesto. ¿Cómo se llamaba? Witchcraft, hemos puesto Burning Savior y pusimos una banda donde cantaba una muchacha la otra vez, hace varios programas. Bueno, Suecia, un país que nos brinda un montón de buena musiqueta. Así es, ya que están ahí, están ahí con frío, no tienen, sí, demasiado tienen problema. Su propia versión del heavy metal igual, o sea, es interesante, no es un heavy metal tradicional, digamos. Sí, bueno, evidentemente igual influido por el heavy metal tradicional, porque están ahí haciendo, sí, el, claro, tema de Maiden y bueno, sin duda, sí. Obvio. Si no, nada, ¿cómo haces si no te influencias, no? De lo tradicional. No, más vale, no salieron de un repollo los muchachos. Un repollo metal. Así que bueno, recordábamos el cumpleaños del señor Bruce Dickinson, que cumplió 54 años según las cuentas que sacamos. Y entre otras cosas, este hombre que, viste que había, andaba circulando por ahí un cosito de Facebook que decía que, bueno, ponele, Dickinson había, además de ser cantante, es, sí, profesor de historia, piloto de avión, claro, y esgrimista. Esgrimista que estaba con el, con la espadita. No es que es del Lobo, mirá, no. Del Lobo, el 22, sino que practica esgrima y de hecho fue invitado para participar en las Olimpiadas de Barcelona 92, pero se fue a hacer la gira con Tiros de Arco. Ah, o sea que digamos que era habilidoso en la, sí, esgrima. Sí, un nivel competitivo, imagínate, claro. Iba a participar de las Olimpiadas, hablando de las Olimpiadas un poco. Mira vos. Hoy por lo menos las Olimpiadas. Las Olimpiadas han arrojado saldos como una medalla de cobre, ¿no? No, varios diplomas. Tenemos el montón de diplomas y una medalla de estaño. No, tiene el del Potro. De este año. Del Potro sacó la de bronce y hoy ganaron las Leonas a Inglaterra. Vamos todavía. Nunca tan fanático, ¿eh? Del hockey. Así que ya se aseguraron. Bueno, de paso que estamos, tiramos la información, claro, deportiva. Se aseguraron la medalla de plata. Tienen que jugar la final con, no sé, el que se gane de la llave entre no sé quién y no sé quién. Así que bueno, y hay algunas otras posibilidades. Y Argentina le ganó a Brasil en el básquet, así que pasó a semifinales y con grandes posibilidades de obtener una presea. Vamos todavía, creo estamos re bien. Impresionante, la semana pasada no sabías nada, te viniste todo armado. Preparé todo el... Yo acá contamos un con la buen presencia periodista, del estudio. Me estás convirtiendo en un buen periodista. Contamos con la presencia de Agustín Campos, un amigo acá de la casa, y esta mañana estaba anticipando que íbamos a hablar de deporte acá, asiente con la mirada de... Asiente. Claro que sí. Así que bueno, me preparé todo el sector deportivo, asociándolo un poco a Bruce Dickinson, que practicaba esgrima a nivel competitivo, tanto que fue invitado a unas Olimpiadas. Ahora vamos a escuchar un tema, recorriendo un poco la carrera de aquel gran cantante que es Bruce Dickinson, uno de los grandes cantantes del metal, sin duda. Antes de formar Maiden, Maiden ya estaba formada, de hecho él entró en el tercer disco, en el de Number of the Beast. Él cantaba en otra banda que se llamó Samson. Con esa banda grabó, después la banda siguió sin él, pero con esa banda grabó tres discos y ahora vamos a escuchar un tema de su segundo disco que se llama Shock Tactics, que es del año 81. Muy poco pasado también, ¿no? En la radio. Muy, muy poco pasado, sí. Este disco yo lo tengo hace unos años y de lo demás de Samson la verdad que conozco bastante poco. Bueno, una onda un poco raro también, o sea, Inscripto siguiendo así en esa, en esa, entre el metal, el rock and roll y medio sonidos medio punk, viste, como el primer disco, claro, de Maiden, como algunos discos de Judas, este, todavía buscando el sonido netamente metalero. Pero bueno, una curiosidad, y sí, está muy bueno, y también escucharlo a Dickinson. ¿Tres discos sacó? En el no, tres discos con Dickinson, con Dickinson. Después la banda siguió. Ahí le cortaron el pelo y quedó sin fuerza. No es Samson, es Samson, como, no sé. Sí, yo te iba a preguntar si había alguna relación ahí. Y no sé, no sé qué. Creo que el nombre salió de otra cosa, no sé. Vamos a. Pero no, no sé. Bastante con el que tenemos el disco, tampoco. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar el disco, que es del año 81. El tema, recordámelo: Grime Crime. Ahí está. famosísima cortina de la banda portuguesa Moonspell. Ahí. Primera vez que suenan los portugueses acá. Sí. Los esclavistas portugueses. Sí, no, nunca los he pasado porque son difíciles. Ya me voy a buscar un tema que esté bueno. Está bueno, me acuerdo que los escuché en tu casa ahí. Sí, suenan bien, tienen así como un disco bien armado. Empieza con una intro, así, van cambiando entre los temas hasta que cierran en el último tema. Y bueno, va a tener que traer un mejor temita. Claro. Bueno, el que está sonando está bastante bueno. Está bueno, sí. Está muy bueno. Si dice que hay mejores. Bueno, también son esas bandas, me imagino, que para que cuesta escuchar un tema porque son bandas que arman como un disco conceptual, ¿no? Claro, eso es lo que te estaba tratando de explicar, que no varían mucho los temas, por eso no es que hay un tema mejor que el otro. No, está nada. Como el otro día que nos quedamos garpando escuchando Haggard, hay que... Ah, Haggard, sí. Tiki, el otro día, que no fue antes del invierno ese. Sí, es un par de semanas ya. Bueno, algo para comentar del clima. Siempre comentamos un poquito del clima. El clima de la humedad, típico de nuestro lugar. Mata. La humedad mata. No, zarpado. Es una banda, viene lloviendo. Bueno, hoy ya está. Creo que se termina. Hoy venimos con buena onda hoy. Sí. Se termina la humedad, empieza el frío. Sí. ¿Está nublado? Está nublado. Bueno, pero siempre que llovió paró y siempre que estuvo nublado. Sí, bueno, ayer igual se cayó el cielo a pedazos, sí. Costó llegar a la casa, llovió mucho. Hoy está frío, con vientos leves del sector sudoeste, 140 hectopascales y... Hectopascuales. Y bueno, no tenemos acá... No, y ahora se viene la Santa Rosa, seguro que hay un miércoles, acordate, ¿eh? El 30, día que estamos de programa, acá no es la Santa Rosa. 31, no sé. 30 de agosto. Y siempre pegamos esas cosas, así que no la dude, que sí, nos va a caer nosotros. Bueno, aquí sí. Hay que bancársela. Bueno, ¿qué es lo que habías preparado, Nicolás? Nada, el temita. Una banda. Más bien rockera, ahora la escucharemos. Se llama Eliminator. Bueno, sí, para seguir un poquito con la movida rockera, porque claro, habíamos escuchado el temita de Samson, de la primer banda en la que participó Bruce Dickinson. Y bien rockero, ¿no? Bien rockero, sí. Marcábamos que tenía una onda Judas, los primeros de Judas. Sí, muy rockero. Tipo de rock. Muy 80, muy claro, primera parte de los 80. Sí, que son parecidas, o sea, empiezan a usar ese estilo de voz agudo que tiene después Dickinson. Sí, la voz estaba claramente reconocible. Es imposible, era, no, es única. Era Bruce Dickinson, pero bueno, el sonido obviamente no era Maiden, acompañándolo. Y bueno, sí, una cosa buena. Buena elección quizá Maiden ahí, ¿no? Sí, espectacular. Igual a mí, ya lo hemos dicho, pero a mí me encantan los dos primeros discos. Sí, de Poliano Mario. También le imprime esa. Era como más crudo, más sí, rústico, pero un sonido. Es como, a mí, el primer disco de Maiden es como. Genial. Me encanta de. Bueno, además, se nota que hay un. Bueno, como todos los primeros discos de las bandas, o la mayoría de los primeros discos, son discos como que los tipos. Lo laburan mucho. Están muy laburados, muy pensados. Esos instrumentales largos. Bueno, donde cuesta todavía meter la voz y ir armando los temas, ¿no? Todo el mundo que ha tocado en una banda sabe cómo es ir armando los temas propios, ponerle voz. Por ahí generalmente salen muchos temas instrumentales, después cuesta poner la voz. Eso yo creo que se refleja en el primer disco de Maiden. Y eso lo que lo hace... Dickinson le labura la voz terriblemente. Claro. Así que bueno, ahora vamos a escuchar... Sí, acá estaba buscando un poquito de información. La banda se formó en el 2006 y son de Nueva York. Tocan thrash. Ajá. Así que bueno, vamos ahí. Yeah. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí seguimos en la Botica de Satán, porque no, o sea, los que no saben, ¿no? Estamos todos los miércoles de 20 a 22 en Radionauta FM 106.3 y se pueden comunicar por... Se pueden comunicar por Facebook, nos buscan ahí Botica separado de Satán, se hacen amigos nuestros, nosotros nos hacemos amigos de ustedes y mediante ese medio nos comunicamos. También está la página de la radio, que es radionautafm.wordpress.com. Ahí pueden escuchar los programas emitidos con antelación y les pueden descargar también, ver la página de la radio y enterarse un poco cómo es el proyecto de Radionauta, una radio comunitaria, ver la programación del resto de los días y de los distintos horarios, cosas que les interese, y también comunicarse con nosotros por cualquier cuestión. También el mail de la Botica de Satán, boticadesatán@gmail.com. Así que bueno, también mandamos saludos como siempre a la gente con los tacones de punta. Es uno de los programas acá de Radionauta que se emite los martes de 17 a 18 de la tarde, ¿no? No va a ser 18 de la mañana. El programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular de Darío Santillán, un programa muy interesante que nosotros siempre recomendamos desde aquí. Le mandamos saludos también a mi amigo personal Juan Martín Chiquilla, que siempre nos está apoyando y dando todo un montón de fuerza aquí a la Botica de Satán. Ha sido invitado muchas veces acá para contar algunas anécdotas que vienen al caso siempre. Él siempre tiene muchas anécdotas que vienen al caso, pero bueno, no se ha podido hacer presente por cuestiones de fuerza mayor, ¿no? En este momento creo que está, no sé de qué hacen. Y debe estar, se debe haber juntado con su amigo Javier Sade, que también ha pasado por acá, que se juntan a ver los partidos de Boquita. Vamos a recordarles. Qué extraño, la última vez era la misma excusa. Chan. Ahora sí está escuchando el Chiro que cambie de. Que no se la agarre con nosotros esta vez. Esta vez nos fuimos nosotros. Ah, que se agarre con el Nico. Otros invitados que teníamos para hoy eran los pibes de Fibroma, una banda que se está de Dead, que se va a estar presentando. Los estuve escuchando. Está bueno. Suena bien. Pero bueno, no pudieron hacerse presentes hoy en día, pero quedamos en que el miércoles que viene, antes de que tengan la fecha, que es el 18 de agosto, ahí en Quilmes, que nos cuenten un poco de eso y promocionar eso, y si no, bueno, que vengan en otra ocasión. Ya veremos en qué quedamos ahí con, bueno, un saludo ahí para Felipe, el muchacho de Fibroma. Y bueno, también tenemos que escuchar Fibroma. Y hoy estuve escuchando algunas de las otras bandas que se van a estar presentando en esa fecha, que enseguida la vamos a estar recordando. Acá no tengo el panfletito en este momento, pero es el 18 de agosto en Quilmes. Y otra de las bandas que se va a estar presentando ahí es Climatic Terra y Omens of Plague, una banda que estuve escuchando hoy a través de del Facebook. Agarré, me hice amigo y me bajé el disco, y está muy bueno también, una banda así de bien pesada. Climatic Terra ya habíamos pasado, ¿no? Ya hemos pasado Climatic Terra, van a venir los pibes de Fibroma, y por supuesto que vamos a pasar la banda de ellos. Y para la próxima pasaremos también Omens of Plague, una banda también de aquí de la Argentina que suena muchísimo, muy bien. Ah, buenísimo. No la he escuchado tampoco. Bueno. No solemos pasar mucho brutal, ¿eh? Hoy traje Morbid Angel. Ah, bueno, de la vieja escuela. Sí, obvio, pero es brutal, digamos. Sí, sí, los que marcaron. Y bueno, y lo que veníamos hablando un poco, Wally, era eso, que las nuevas bandas, estas bandas que no se conocen mucho, por ahí uno se ha quedado en los sonidos viejos del metal y le cuesta prestarle el oído, o bueno, se olvida, tiene un montón de cosas que hacer y ya no está. Sí, como que maduró un montón el heavy metal. Y hay unas bandas que suenan, pero... Sí, unos músicos sí, también. Sí, eso de la profesionalización ya lo hemos hablado un montón de veces, impresionante. O sea, las baterías son impresionantes, las violas son impresionantes. Como que cada vez para ser famoso no hace falta tener músicos habilidosos, digamos. Porque todas las bandas los tienen. Bueno, sí, tampoco es soplar esa botella. Los pibes se esforzarán mucho para tocar. No, pero bueno, seguro, todo sí. Está muy... Igual no siempre la habilidad es lo que te da el... El éxito, ¿no? Sí, ¿qué es el éxito? Bueno, claro, ¿qué es el éxito? Una filosofía. Claro. Yo iba a eso iba. Claro. Aparte, pero... ahí volcás loco el arte. Por más que seas un gran virtuoso, cuando tenés un talento, va y lo tocás y puedes sonar. Puedes pegar mucho más también, gusto, ¿o no? Sí, yo lo que decía era ponerle que por ahí el metal argentino está muy marcado por el thrash. O sea, es el heavy y el thrash, sí. Todavía el heavy y el thrash. Sí, y bueno, estas nuevas bandas están como más extremas, un metal más extremo, claro. Más death, brutal death, y la verdad que está muy bueno darles pelota, y bueno, yo no voy a poder ir el 18, ya le dije, muchachos, tengo otras cosas que hacer, pero para ustedes, porque yo creo que estaría muy bueno ir a ver esas bandas, porque suenan impresionantes, yo creo que te vuelan la cabeza, sin duda. Bueno, sí, vamos a pasar un par de temitas que... Ahora teníamos pendiente pasar Nirvana, ¿te acordás de eso vos? Sí, venimos como retro. Empezamos esta claro, y sí. Estuvimos hablando el programa pasado porque pasamos la banda Probot del que fue baterista de Nirvana. Y el guitarrista de los Foo Fighters. Que bueno, hizo ese proyecto que se llamó Probot, y el otro día pasamos un tema con Venom, con el cantante de Venom, cantante y bueno, ese disco está buenísimo. También podríamos pasar otros temas que hay, que bueno, que estuvimos comentando, que hay un tema con Lemmy, con Max Cavalera, etcétera. Y bueno, ahora habíamos también prometido un poco que íbamos a pasar Nirvana un tema del Inútero. De Inútero, sí, Dive. Bueno, está bien. Así que Nirvana para todos los que vivieron los 90, ¿no? We'll be right back. La botica de Satán, un programa de metal. Bueno, empezamos a cumplir promesas, porque siempre prometemos y cumplimos poco. Decimos que vamos a pasar algo y finalmente nos olvidamos. A la semana siguiente ya nos hemos olvidado. Dijimos que íbamos a pasar Nirvana, bueno, pasamos Nirvana. El programa pasado, ¿te acordás que hablamos de esta banda alemana que se llamaba Excelsis? Que lo llamativo era... ¿Qué es eso? La voz del tipo, sí. Claro. Es como... muy llamativa la voz. Que nos llame la voz a los tres a la vez es medio extraño, así que... Claro, sí, está muy buena la voz, por más que nosotros no somos muy, acá sincerándonos, no somos de pasar mucho power o metal épico, pero la voz de este muchacho realmente llama mucho la atención y como que sale del común de lo que generalmente las voces de ese estilo... Son muy líricas, por sí, ejemplo. O muy... No es que esté mal, es el estilo. El estilo, bueno, entonces la voz de este... muchacho como que llama la atención y bueno, le mete otra impronta al estilo, ¿no? Ajá. Sí, la verdad que llama la atención que sea tan distinto. Sí, tiene una modulación ahí entre... está buena, es como... un toque tiene... más grave, pero... Tiene carácter, es como bien identificable. Esas voces que obviamente no pasa en todos los cantantes del rock ni del metal, porque uno escucha, ya se da cuenta. O si... escuchás dos segundos y ya sabes que es o Sabbath o Ozzy en su carrera solista. También pasa con Dio, con Dickinson, con Halford y con Lemmy. Lemmy. Y después, viste, con las bandas de metal europeo, ni te das cuenta. O sea, excepto que conozcas el tema o estés más interiorizado. Son todos los cantantes muy parecidos. Igual también los europeos son profesionalizados para cantar. Sí, obviamente, pero por eso, sí, hay muchos cantantes. Del montón, y bueno, yo creo que este cantante, por su sonoridad, no sé cómo será técnicamente o qué sé yo, sí, pero había quedado en deuda, digamos, porque la última vez nos quedamos ahí con las ganas, con las ganas de más. Así que bueno, lo prometido es deuda y acá pagamos las deudas, menos la externa y las deudas que tenemos en el bar. Bueno, la pagamos de a poco. Así que vamos a pasar el tema de la radio. ¿Cómo? Las deudas de la radio. Ahí sí estamos en el horno. No lo digamos muy fuerte. Así que bueno, vamos a escuchar este tema de la banda Excelsis, del disco que se llama Court of Copenhagen, del año 1999. Así que bueno, vamos con este tema. El temita se llama The Lost Chapter, o El Capítulo Perdido. We'll be right back. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Este 18 y 19 de agosto llega a Mendoza el noveno encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Convocamos a estudiantes, trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación que quieran participar de este encuentro, hagan o no comunicación. Se realizarán paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general. Para seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos, construyamos otra comunicación. Multipliquemos las voces. Consultas e inscripciones al número 155 34 19 62 o 155 40 13 17. Organizan Red Nacional de Medios Alternativos, Noticiero Popular, Giramundo TV y La Pujante 93.3. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Excelente cortina de San Vitus. Recién pasó, bueno, pasaron todas las tandas. Enseguida, después de nosotros, viene Sobre el Pucho, programa de tango acá de Radionauta. Pasó recién el tema que habíamos prometido de la banda Excelsis. Y ahora vamos a recordar algunas fechitas que van a ver en este mes de agosto. Una es la que se va a realizar el sábado 11 de agosto a las 23:30 horas. En la calle 31, a 11 cuadras de la estación de Ranela. Sí. ¿No es cierto? Los chicos de Metal para Ebrios, dice la consigna. Así Metal que... para Ebrios. Me hace acordar de una banda del oeste que se llamaba Olor a Vino, de punk. Sí, esto lo organiza los amigos que estuvieron acá, Leo Toledo, con los chicos de Zona Negra. Ajá. Que ya estuvieron comentando, siempre organizan recitales. Así que... Le mandamos saludos ahí a Néstor también. Sí, a Néstor también. Que hace rato que no. No lo vemos. Hace rato que no. Así que organizan este recital. Y que dicen Metal para Ebrios. Siempre están haciendo movidas ellos. Y como siempre, la consigna es: ninguna banda paga para tocar. Sí. Estarán tocando, a ver si lo ves de ahí. El sábado 11 de agosto, repito, en las 23:30 horas, en la calle 31, entre 131 y 132, 11 cuadras de la estación Ranela, se va a estar presentando, como decíamos, Zona Negra, también la banda Stentor, Sin Espuma. Orgullo, Fisura y Matar o Morir. Así que no dejen de asistir a esa fiesta. a esa fiesta del metal. Y si se sienten, si se identifican como un ebrio, mucho más todavía, porque es metal para ebrio. Y el sábado 18 de agosto, ahora sí ya con la data más confirmada, a las 18 horas, puntual, dice, en el Club Tucumán, en la calle Baranda, mira, justamente, 941 de Quilmes, se va a estar presentando Fibroma, calle Andrés Baranda, Armonía, Climatic Terra, Omens of Plague y Cloud of Shadows. Así que bueno, ahí en todo ese ciclo de metal extremo. Eso el sábado 18 de agosto. Así que tenemos bueno, así que ya saben. El nombre, ¿no? El metal alcohólico con el metal extremo. Y una explosión. Bueno, buenísimo que empiezan a mandar, ¿no? Todo y que podamos pasar y auspiciar estos recitales. Así que un saludo también para los chicos. Como la de los chicos de Néstor, viste, que las bandas toquen. Esas propuestas me gustan. Buenísimo. Así que un saludo para ellos. Ya está. ¿Cuándo cae? ¿Este sábado? Este sábado es 11, claro. Hoy es 8. Así es. Hoy es 8. Feliz cumpleaños para mi hermana, ahora me acuerdo de vuelta. Dejá de torturarlo al chico, no le digas más que diga. Claro, viniste acá, estarías comiendo ahí alguna. No, igual hoy nos juntamos después, hoy nada más para saludarlo. Prepararnos. Organizamos algo, para otro día. Algo para picotear. Sí, igual estaba bueno para juntarse. Y bueno, acá está. Tampoco está sufriendo. No, estamos acá. Sí, no. Me bardearon mucho por. Ya he cometido ese grave error. Por leer las etiquetas de los vinos. No vamos a leerlas. Hoy no las vamos a leer, pero por ahí voy a decir, por ejemplo, que este vino proviene de una altitud de esta a 1750 metros sobre el nivel del mar, y existe un lugar de ensueño. Y protegido por él está nuestra bodega, la bodega de ellos, de los que hacen este vino. Que bueno, no vamos. Bien nos va a nosotros el metal para ebrio, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir leyendo. Sí, 1700 más o menos Bariloche, me imagino. 1700, no, bueno, esto está bastante más al norte, vamos a. Sí, que más alto, de hecho. O sea, 1700 está la ciudad, puede ser. Bueno, sí, vale. Mendoza también. Mendoza es un valle y la ciudad está a 600, pero a 100 kilómetros ya sube. Berizo claro. Está a 1700, pero para abajo. Para abajo, sí. Bajo el nivel. No, el único país es los Países Bajos. Sí, de los Países Bajos, Berizo. Reciben su nombre porque están bajo el nivel del mar. Mira vos. Bueno, vamos a escuchar un tema de la banda Nepal. La banda Nepal. Ah, bueno, acá había llegado al Facebook un mensaje. Le vamos a mandar saludos a Gabriel Rodríguez, que mandó un vínculo de YouTube que no lo podemos escuchar porque en realidad Gabriel, si lo. ¿Cómo que lo estuvimos escuchando igual? Sí, pero si lo ejecutamos a esta máquina, sí, sale no, al aire, no digamos. No. Por ahí vamos a escuchar a ver bien qué es y por ahí lo pasemos. Bueno, un saludo para vos. Y ahora vamos a escuchar el tema Represor de la banda Nepal, de su primer disco, Represor de Nepal. Raza de Traidores, ¿no? Vamos, sí, vamos con Nepal. Sin voluntad de nada. Ahí pasaba el tema Represor de Nepal, del álbum Raza de Traidores. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de Mariano Ferreira, ¿no? Y los represores no siempre son los que están, no siempre van vestidos de un uniforme, no siempre son los que reprimen las fuerzas de seguridad que tiene el Estado. Muchas veces utiliza otra forma de represión, que en este caso, como en el de Mariano Ferreira, utilizó otra forma de represión que utilizan los que tienen el poder, y que es a través de las patotas que organizan ciertos individuos macabros. Como José Pedraza en este caso, un típico asesino. Sí, un típico exponente de la burocracia sindical de este país, como han existido tantos atrás de la historia. Sí, sí, que entregan a los trabajadores y a sus luchas, ¿no? Claro, tipos que teóricamente deberían representar a los trabajadores y en realidad están ahí para hacer sus negociados personales y bueno, no hacen otra cosa que entregar a los trabajadores, ya sean con las cuestiones de sueldos o en este caso a Patota. Y que bueno, que hay que lamentar la triste muerte de un pibe tan joven como era Mariano Ferreira. En este momento, bueno, algo, una luz de justicia se está viendo porque, bueno... Así estamos charlando porque estamos justo en los juicios. Claro, el lunes, este lunes 6 de agosto empezó el juicio por el asesinato de Mariano, que recordamos que fue asesinado el 20 de octubre de 2010 por una patota de la Unión Ferroviaria. Mariano se encontraba Mariano Ferreira era militante del Partido Obrero y se encontraba junto a otros militantes. Sí, se estaba dando toda la lucha por el tema de la tercerización, ¿no? Del trabajo en los ferrocarriles. Se estaba dando todo este tema por el pase a planta permanente de los trabajadores tercerizados, ¿no? Del ferrocarril Roca, el mismo ferrocarril que, digamos, si nos estás escuchando y sos de La Plata, el mismo ferrocarril que te tomás ahí en Constitución y que te trae hasta La Plata. No solo que te lo tomás, sino que estás consciente de los grandes problemas que tiene. Sí, sí, cualquiera que ha tomado ese tren se da más o menos cuenta. Y bueno, en este caso hay cosas que no se ven solamente al tomarte un tren, pero todos los negociados que hay ahí en el, digamos, entre la cúpula de la burocracia sindical. En este caso, los tercerizados, que para el que no entiende un poco, es como que la empresa, para no blanquear a los trabajadores, como que subcontrata, entonces claro, esos trabajadores... Están en negro. Claro, es como una manera encubierta de estar en negro, entonces esos trabajadores tercerizados no tienen beneficio de jubilación, de antigüedad, de ascender de puesto. Y sí, cobran mucho menos de lo que cobra un trabajador que está directamente relacionado al ferrocarril, ¿no? Exactamente, y de esa manera el vueltito para papá. Y la empresa... La empresa factura y vacía los bolsillos de los trabajadores. Entonces Mariano se encontraba junto a otros militantes realizando un reclamo por esta situación y lo que pasó es que fue la zona... Bueno, en este juicio que se ha abierto este lunes que pasó, los implicados son varios. Claro, son 7 policías por... los policías están, en este caso, implicados por liberar la zona. Claro. Sí, lo que decía, sí, que sí, no... Por abandono de personas. Sí. Uh-huh. Que no te reprimen directamente con las fuerzas policiales, pero te dejan... Son cómplices. Son cómplices, te dejan liberado el lugar. Sí, sí, tal cual. Hoy mandan a la mano. Estaba leyendo al diario y ahí decía que se presentó un video en donde se ve que la gente le está pidiendo ayuda a la policía no hace absolutamente nada, ¿no? Claro. Y el tipo este le disparan y muere ahí. Sí, las complicidades que hay, ¿no? Entre el poder político, el poder económico y los gordos de estos sindicatos. Claro, en este caso, bueno, por suerte apareciera, ojalá así se dé, que sean condenados también, como hemos hablado otras veces en este programa, de los casos, por ejemplo, bueno, de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, donde los responsables políticos e ideológicos no están condenados y están libres de... NS, en el de Fuente Alba. Y en el de Fuente Alba también. Y en... En el del 2001 también, los claro, 30 y pico de muertos. Fue absuelto Chupete de la Rúa, recordemos, el tipo no de la Rúa y mató. Bueno, en este caso pareciera que algún responsable político va a caer, o por lo menos está siendo juzgado por este cruento asesinato. Están siendo llamados, sí. Donde bueno, no solamente murió Mariano Ferreira, sino también fueron heridas una persona en la cabeza que de milagro no murió, y otro muchacho fue herido en una pierna. Y bueno, en este caso están acusados José Pedraza, que es el, ya lo habrán sentido nombrar muchos, ha salido en los noticieros, que es el capo del sindicato de la Unión Ferroviaria. Que se enriqueció con el dinero de los trabajadores. El tipo vivía en Puerto Madero, en las zonas más caras de toda la Argentina. Y vivía ahí el chabón siendo un representante de los trabajadores. Así es, todo un careta, como quien diría, así, un tipo detestable. Bueno, está acusado en este caso José Pedraza por como instigador del homicidio de Mariano. Y también está, bueno, los autores materiales, que en este caso, a raíz de los testimonios, de todos los testimonios y las pericias, que bueno, sin todas las dificultades que ha tenido, porque cuando sabemos que se tocan poderes y cuestiones así, hay un montón de dificultades, se ha tratado de entorpecer el, digamos, el la investigación. La investigación, el normal transcurrir de del proceso. Pero bueno, los autores materiales serían Juan Carlos del Gallego Fernández, que este también es como un autor ideológico, el segundo ideológico. De Pedraza. Los tiradores serían Cristian Favale y Gabriel el Payaso Sánchez, que Favale es un barra brava que lo que estaba en esta patota que teóricamente iba a amedrentar ahí a los trabajadores. Y bueno, a cambio de esto, estos patoteros, digamos, después reciben, digamos, una promesa de conseguir un trabajo en blanco en el ferrocarril. Y sí, el otro también, el otro era delegado, ¿no? Delegado de la Unión Ferroviaria. Sí, y el tipo era un picaboleto de Constitución. Así que nos habrá ahí picado el boleto, o lo habremos visto seguramente alguna vez. También el organizador Pablo Díaz, delegado de secretario de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria, muy cercano a Pedraza, bajo juicio acusado como instigador también del homicidio. Otros hombres que estuvieron ahí en la patota en el momento que se produjo el asesinato y la represión ahí por parte de esta patota, conformada por burócratas sindicales y sus esbirros, y los jefes de la policía y los jefes del operativo, que también están implicados por haber liberado la zona y por abandono de persona, porque también hay muchos testimonios que la gente que ha testimoniado está con testigo protegido, porque bueno, no es fácil tampoco decir, mirá, acá pasó esto, los milicos sí, no hacían nada, Mariano murió y nadie hacía nada. Así que la policía también está implicada en esto. Así que bueno. Sí, recordá el día que pasó esto, los medios lo sacaban como un enfrentamiento, ¿no? Como siempre. Yo creo que es lo peor de este caso, ¿no? Que era un pedido totalmente legítimo, ¿no? Cualquiera de nosotros lo puede entender, que no pueden estar en negro para siempre, que querían pasar a planta permanente. Y bueno, sin embargo, podemos ver este año que el tren Roca saca el semirrápido, con todos los problemas que tuvo en el año, que estuvo parando el tren a cada rato, y bueno, que tuvo el asesinato de este chico, y se dan el lujo de sacar un tren semirrápido, es muy extraño. Sí, otra cosa que va pasando cada vez más es la utilización de las patotas, ¿no? Pasó en el sur, a los docentes de una patota también integrada por gente de la UOCRA, también mandando a reprimir, ¿no? Así, y en el norte ahora, cuando fue lo de la mina también. Uh-huh. Ahí en Cerro Negro. En Cerro Negro también, mandando una patota, ¿no? Utilizan sí, esos forma, métodos. Forma más clandestina de reprimir. De meter presión y de meter miedo, ¿no? Para que la gente no luche, pero bueno, hasta ahora. Sí, y los medios hegemónicos de comunicación, como siempre, la primera, como decías vos, la primera versión, siempre es un enfrentamiento, después hay que ver lo que pasa. Pero bueno, lo valorable es que al otro día del asesinato de Mariano se hizo una marcha gigante. Impresionante, gigante, fue cantidad de gente. Yo me sorprendí esa vez muchísimo, muy bueno la respuesta de todo el sector del pueblo que salió a repudiar esto, ¿no? Porque fue. Y no quedarse tranqui con todos estos crímenes de mierda que pasan. Así es. Así que bueno. Recordar un poco a Mariano, recordar que se está realizando este juicio y que bueno, que esperemos que se haga justicia, que sean condenados los responsables materiales, políticos e ideológicos de este crimen. Y bueno. Y ahí nos veremos. Ahí nos veremos y veremos qué pasa. Seguiremos hablando un poquito de esto aquí en La Botica de Satán, que es un programa de metal, pero siempre metemos bocadillo sobre las cosas que pasan en la calle, ¿no? Porque si el metal no habla de lo que pasa, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? ¿De Dragoncito? No, ¿para qué surgió? Así que bueno. Así es, ahora tenemos el tema de Pelea al Fuego con el Fuego, de Metallica. Vamos a escuchar ese tema. We'll be right back. taca, taca, taca. Sonaba taca, taca, taca, taca, bro. Sí, sí, sonaba. Suena Black. Bien, bien sacadito. ¿Qué banda es esta, Nico? Kubas. Yo no sé ni cómo se dice, digamos. K-B corta A-S-S. Bueno. Kubas. S-S, qué feo suena. Bueno, para que la busquen ahí por... Y no, ni sabemos de dónde es. No, la verdad es que no tengo. Bueno, te tiré un salvavidas de plomo de eso que me suelen tirar a mí. ¿Viste? ¿Viste? Ah. Bueno, recordamos acá el que estamos en Radio Nauta FM 107.3, que esto es La Botica de Satán, un programa de rock, metal y también carnaval. Y si de carnaval se trata, este viernes 10 de agosto a las 23 horas hay una fiesta aquí en el Olga Vázquez, porque también le recordamos que estamos en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Entonces hay una fiesta que está sintonizada, que es una fiesta de la radio o de las radios, de la radio, bueno, de Radio Nauta FM 106.3 de aquí de La Plata, la Embarriada FM, la que es la 89.7 del barrio de Malvinas, la Astilla, que es la 97.5 de Ensenada, y la Charlatana FM. Le mandamos un gran abrazo a los muchachos de la 98.5 de Berisso, ahí en la calle Nueva York, ¿no? Así es. Y esta fiesta para juntar billete para bancar las radios, ¿no? Porque son radios que la bancamos entre todos los que la hacemos a la radio. Vamos a aclarar, la banda se llama Campar, Cabaz se llama el disco y significa levadura. ¿Levadura de cerveza? Así es. Bueno. Valga la aclaración. También aclaramos que en esta fiesta, que va a ser una fiesta, no va a ser una fiesta de metal, así que, pero bueno, todo buen metalero también se echa sus pasos y habrá bailado en una fiesta, claro que sí. En algún cumpleaños de 15, ¿no? Cumpleaños de 15, 16, 17 y de lo que sea, en un cumpleaños, en una fiestita, cómo no echarse unos pasos. No. Vamos a ser sinceros acá, no vamos a hacerlo estrecho, no, hemos bailado cualquier cosa. Entonces toca el Emporio Tropical, una banda de la cual hemos hablado muchísimo. La banda satánica. De metal satánico, de cumbia satánica. y tocan Los Feos. ¿Nosotros? No. Otros. Vos? Otros. Los otros, Feos. Otros. Música caboverdeana. O sea que es música de Cabo Verde. Que Cabo Verde, ahora mira, esto te lo saco de la galera. Cabo Verde es un país de África, del cual yo conozco, por ejemplo, a Cesaria Évora, que es una cantante caboverdiana, claro, de Cabo Verde. Y acá en Ensenada está todo un barrio y toda una gran cantidad de población caboverdiana. Muy bien, Walter. Y en Dock Sud está el resto de la... de la colectividad caboverdiana, que vinieron por allá, fue una migración del siglo XX, por allá por los años 40-50 vino una gran migración de aquel país africano y se establecieron en Ensenada y en Dock Sud. Y sí. Bueno, no, la verdad que no la conozco a la banda Los Feos, que hacen música caboverdeana, pero bueno, habrá que venir a mover los pies y escuchar a Los Feos y a la Emporio Tropical. Y ayudar para garantizar también las radios, ¿no? Claro, obviamente, porque estas radios del aire. Del aire no vivimos. Del aire no vivimos. Así que bueno, además de las fiestas metaleras, tenemos estas fiestas para mover un poco las tabas y tomarse una cervecita, un traguito. Y bueno, están las preventas a 10 pesos. Y la puerta a 15 pesitos nada más. Aquí en el Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Y no hay fiesta metalera porque no organizamos nada nosotros, ¿no? Habría que hacer el metal bailable. Viste como hemos hablado acá de, por ejemplo, la banda Los Parraleños. Que estuvimos hablando. Pero digo, no, un recital un día tenemos organizado, somos un desastre. Que nosotros no la pasemos no significa que no haya. Por ejemplo, tengo una banda del norte europeo que se llama... No, yo hablo de recital. Bueno, no sé, toca metal pirata. Recital. Metal pirata. Si dice querés, que como lo auténtico decadente, pero del metal. Sí, sí, sí. Somos los piratas. Algo así muy parecido, así más épico. Antes de fin de año, loco, tenemos que organizar. Sí, como Corpi Clani, decís vos. Como Corpi Clani, sí. No. Para el fin de año tenemos que organizar un recital. Fin de año, fiesta. Fiesta de la botica, tenemos que hacer algo. Fiesta satánica, fiesta de disfraces. Fiesta de disfraces podríamos hacer. Buen recital metalero, estaría. Estaría buenísimo. Los hippies se van a asustar todo. Así que bueno, también mandamos un saludo grande a Claudio, mi amigo personal, señor Claudio Severino, alias el Chula, ahí en la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Carlos, en el pueblo de La Consulta. Y obviamente también un saludo a la Petiza y al Santino, que estarán allá, y a la perra Pucha. Yo te estaba preguntando, ¿cuándo le van a comprar una remera de la H a ese chico? Al Santino, y le tenemos, yo teóricamente le tenía que regalar la remera de la H. Ahí está, porque no tiene. Pero no, ya le regalé si una. Si me falta nuestra, no puede ser. Le hago una pregunta así tirada al aire y es culpa nuestra. Le regalé una remera de un diablo. Ah, bien. Así que bueno, está ahí feliz con su remera que dice Lala Rock. Lala Rock. Pero sí, le tengo que regalar la remerita de la H. Pero bueno, igual da tiempo. Tiempo habrá. Tiempo habrá. Igual como una mi hermano, un saludo también grande para mi hermano. ¿El que te sacó la campera de cuero? Ese desgraciado. Aquel desgraciado que regaló una campera de cuero muy zarpada. Jamás lo olvidaré. Le compuso una canción a este niño y en una de sus estrofas dice. O sea, él puede elegir, qué sé yo, pero primero que escuche metal. Primero que escuche metal. Después elegí. Después elegí si querés ser del palo del reggae, del pop, no, por favor. Pero, o del no sé qué. Vas a saber, ponele, los chicos que nacen hoy. De acá, ponele a los dos, de acá a 12 años. ¿Qué existirá? Y el metal va a existir. Sí, existirá. El tema no imponer, cuando vos tenés un pibe, no imponerle que escuche de todo. Escuchalo. Y cuando él, si le cabe el palo, le va a gustar. Sí, vos porque tu hija es la princesa del metal. Sí, pero no le impongo, le hago escuchar. Así, ¿cómo te va a imponer? Le hago escuchar, pero escucha de todo. Y ella va viendo, le cabe, le gusta el metal. Yo tengo la creencia de que si vos le mostrás lo que es el heavy metal y entienden, digamos, lo que es el heavy metal, les termina gustando. Yo lo influencio también. Es una cuestión de entendimiento, ¿no? De por qué cantan y tocan de la manera que tocan, para mí. Ya le caerá la ficha. A la May le gusta ir a los recitales, ya fue. Ya sabemos, ya nos ha contado acá, sí. La princesa. Pero bueno, viste, también le gusta de todo. Y una niña vivo, tiene que disfrutar de todo. Habría que grabar. Porque hablar en vivo no habla, pero. No, en vivo no se anima. Se asusta. Pero bueno, un día sin que se dé cuenta la grabás y lo pasamos. Y me mata, además. Bueno, nos quedaba acá el Brutal Death que había nombrado. Ya. También habíamos prometido, vamos cumpliendo la promesa, estamos muy cumplidores hoy. ¿Qué? Morbid Angel. Butcher at Birth de Morbid Angel. ¿Qué quiere decir? Perdón, ¿algo de carnicero? Sí, de Cannibal Corpse. Ah, de Cannibal Corpse. Bueno, otra de las bandas de la pionera. Otra de las bandas clásicas. Sí. Claro. Y a ver, traducimos el 91. Butcher significa asesinado, pero no es solo asesinado, es como carnicereado. Carnicereado. ¿Y qué cosa? Carnicereado y muerto. Al nacimiento. O sea, bueno, con esa bonita. Sí, ese bonito. No nos conviene traducir la letra de Cannibal Corpse porque es lo peor que se nos puede ocurrir. Muy bueno, tendríamos que traducir. Próximo programa lo vamos a cumplir, vamos a traducir una letra de Cannibal Corpse y después vamos a traducir una de Rhapsody. Dale, así se nota bien la diferencia. De esas horrendas letras de Rhapsody. Una de Halloween puede ser también, ¿no? Así que. Tiene muy buenas letras. Vamos Halloween. Con Rancid Amputation, que significa amputación. Pero no íbamos con Rancid. La carnicereado al morir. Al no, nacer. Es el nombre del disco. Ah. Pero aclará, pues. Amputación rancia. Ah, bueno, amputación rancia. Nos vamos con amputación rancia. Bueno, ahí pasó Cannibal Corpse con el tema Amputación Rancia. Amputación Rancia, claro, o Rancid Amputation. Es evidente que si te cortan una gamba, por ejemplo, y no te cuidas, sí, no te no. pones pervinox, se te puede poner rancia. No creo que se te ponga bien, digamos. Claro, verde por lo menos. Y rancia, rancia, alguien la probó para saber que estaba rancia, porque rancio es algo, una imagen gustativa. Es un poco complejo, ¿no? Rancio, ¿qué significa? Rancio viejo, pero es una rancio comida que está como cuando el aceite está pasado. Pero no es necesariamente, vos lo conectás con los gustos, pero no necesariamente tiene que ver con los gustos, qué sé yo. Para mí es una imagen gustativa, evidentemente. Así porque nosotros lo usamos para eso, ¿no? Y bueno, ¿y qué somos nosotros? Y rancio es viejo, es el origen, digamos, el significado de la palabra. Sí, sí, pero si no sería viejo, sería amputación vieja, y no, es rancia, que está rancia, está vieja y de algo que... Pasada. Pero ¿por qué no lo dejamos para que alguien sepa que lo analice? Ahí está. Estamos yéndolo. Así que yo creo que deberíamos invitar a una persona idónea en analizar cuestiones así, por ejemplo una psicóloga, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Ponele que cada 15 días viene a analizar letra de tango, llega un ratito antes y te analiza una letra de Morbid Angel, de... ponele de Ángel Mórbido o de Cannibal Corpse o algunas letras estas que hablan de amputaciones rancias, de yo creo que eso le voy a analizar ya. Coprofagia. A mí se lastimó el dedo chiquitito y le pusieron la curita y cuando se lo querían sacar él sintió una amputación y olor y fue una amputación rancia. Yo creo que fue así. Es evidente que hay las letras coherentes, no, esas no las podemos pasar. Una ausencia de la madre, ¿o no? Se podría decir que hay una ausencia de la madre. Que claro, no le... Por eso canta así enojado, ¿viste? Cuando los chicos se enojan. La madre no le curó la herida. Y se le puso rancia y encima todos los chicos se burlaban porque tenía olor a muerto en el dedito. Pobre, así... el cantante de Cannibal Corpse está perdido. Bueno, así que es posible, no queremos comprometer acá a Ivonne, que está aquí, una de las 12 integrantes de Sobre el Pucho. Que si se quedan van a escuchar todo su análisis acerca de la letra, la retórica que tiene que ver con el tango, nuestra música ciudadana y algunas cosas más. Y qué bueno que forman parte de Sobre el Pucho, el programa que viene a continuación de La Botica de Satán. Ahora volviendo a las Olimpiadas. No, vamos. Ya hablamos todo de las Olimpiadas. Ahora vamos a seguir hablando del onomástico del señor Bruce Dickinson y vamos, ya recorrimos un poco su carrera. Empezamos con una versión igual de The Dark Tranquility. Claro, del 22 Avenida de las Acacias, del The Number of the Beast. Después pasamos por Samson, su primera banda, allá en su tierna juventud, en el año 81. Y ahora vamos a escuchar del Brave New World, del que para mi gusto fue el... último mejor disco de Maiden. Creo que el otro día hablábamos y sí. compartíamos ese sentimiento. El Brave New World, que creo que es del año 2000-2001. No lo vas a ver ahí en el disco porque no es original. Veo que lo buscas. No, veo que está todo en gris. Sí. ¿Es pirata? Es pirata. Ese eso es ilegal. Es ilegal. Es muy ilegal. Tenemos. Pero acá generalmente versión. Nos lo dijo Rodo. Que traemos todo original. Rodo, que es uno de los muchachos acá de la radio, que opera varios programas, que es nuestro gurú espiritual, dice que somos el programa que más discos originales trae, o el único que ha traído discos originales. Así que bueno, acá no me siento culpable por tener un disco trucho. Y vamos a escuchar el tema Blood Brothers. ¿Ya nos vamos yendo? Porque este tema dura 7 minutos. Así. 7 minutos, bueno, entonces sí, nos vamos a pasar. Nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Se nos va el loco. Sí, el loco. Bastante loco estuvo el loco ahí. Bastante loco, sí. Programa número 22. Así que, bueno, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles que viene, acá por Radio Nauta FM 106.3. No se vayan. Sigue Sobre el Pucho y ahí nos vemos. Adiós. Life, what do you think you'd expect you would see? Just like a mirror reflecting the moves of your life, and in the river reflections of me. Just for a second, a glimpse of my father I see, and in a move when he beckons to me. And in a moment, the memories are all that remain, and all the wounds are healed. Taking